Anda, vamos a la cosa que nos Bien, llevamos. hoy nos toca hablar de las jornadas. Hoy nos toca hablar de las jornadas. Bien, que son el 20 y el 21 de marzo. Eso es, del vaso de este año, del 24. Bueno, claro, del 2024. Pero de las que vamos a hablar sobre todo es de las del año pasado. Bien, sí, muy bien, gracias por llevarme. No, porque las de este año las estamos preparando, ya lo sabéis. Y la idea de hoy es contar un poco cómo fueron las del año pasado, para la gente que no pudo estar, pero también para que os hagáis una idea, que todo el mundo se haga una idea de cómo van a ser este año, porque no van a ser tan distintas, ¿no? Aunque sí metemos alguna novedad. A ver, nos debatimos mucho sobre el sitio donde se iban a hacer. Y un año más hemos elegido Fuenlabrada, pero el año que viene vamos a curiosear en otros campus. Sí. Pero bueno, la idea este es... Este año vamos a tratar de tener alguna cosa en otro. Déjame que yo dale, hilando. Dale. Entonces, el 20 y 21, que es miércoles y jueves de marzo del 2024, vamos a estar en Fuenlabrada. Pero los días previos estamos buscando a ver que nos acojan en otro campus para poder contar un poco y hacer un previo a las jornadas, ¿no? Sí, contar este un poco año qué queríamos hacemos en tener la alguna oficina. Actividad más durante la semana. Vamos a ver cuánto nos da la vida para organizar. Y esas otras actividades o esa otra actividad, que finalmente a lo mejor solo es una, pues la trataríamos de hacer en otro campus, ¿sí? Porque la idea es llevar un poco las jornadas a toda la universidad. La verdad es que en Fuenlabrada es donde, por un lado, nos es más fácil organizar y, por otro lado, la infraestructura es bastante razonable para poderlas organizar. Entonces, sí, tienen un espacio bastante práctico que pienso que en otros campus también se da, que es un auditorio con un espacio en la parte de adelante que nos permite hacer la feria. La feria es algo que implantamos el año pasado, que son unas mesas, son espacios donde la gente que quiere físicamente mostrar lo que está haciendo su grupo o esa persona a título individual, pues puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieres mostrar robots o si quieres mostrar una aplicación que desarrollaste para usar con las gafas, pues puede ser que en una charla lo expliques, pero tocar a veces ayuda mucho. Y puede ser también solamente un cartel con las cosas que has hecho. Imagínate, has hecho que sea un libro libre, puedes preparar un pequeño cartel con él. Póster, ¿no? Porque, sí. Claro, porque la idea sobre todo es que la gente pueda pasarse por las mesas y hablar de estas cosas. Porque la idea de las jornadas no es solamente que venga la gente y cuente ante un auditorio, sino también que hablemos entre todos nosotros. De hecho, es casi la parte que yo veo más interesante, porque ahí es donde charlas, ves cosas que te interesan, a veces llegas a oportunidades también de colaboración. Bueno, esto del charlar, ¿no? No de esa forma distante que es la mesa de ponencias, sino que charlar entre pares ubicados en, digamos, a la misma altura, pues no, nos vino de los comentarios de las primeras jornadas, que mucha gente nos dio la enhorabuena por el café. Y que se no había... porque el café fuera rico. Sino que les gustó mucho ese momento de encuentro de la pausa. Y dijimos, bueno, pues hagamos unas jornadas, hagamos un café con jornadas, ¿no? O hagamos un catering con jornadas. Y a partir de ahí es que empezamos a estructurar la idea de feria y ese momento, ¿no? Que también a la hora de la comida, sobre las 2 de la tarde así, pues tenemos un picoteo. Que esperamos que se repita. Y entonces eso permite acercarte a las mesas, preguntar, bueno, qué es lo que has estado haciendo y también encontrar lo que decías, ¿no? Esos puntos de conexión para que se establezcan sinergias. Sí, y bueno, pues entonces ya por explicar un poco más en general la estructura de las jornadas. Tenemos por un lado una sala grande donde normalmente se dan las charlas, pues como tú decías, de uno a muchos, donde las charlas, digamos, normales, que las tenemos de varios tipos, ahora hablamos un poco de ellas. A la puerta tenemos la feria, que en realidad son mesas donde mientras hay charlas normalmente la gente pues, se mete dentro igual y tal, pero en los descansos y en el ratito de la comida, pues estamos un poco todos allí y tienes oportunidad de charlar a la vez que comes o simplemente vas de mesa en mesa mirando, ¿no? Además, por el sitio donde es, pues hay una puerta que si hace buen tiempo te puedes salir allí a la puerta y se está muy bien allí también de cháchara y estas cosas, ¿no? Luego tenemos talleres. Los talleres suelen ser por la tarde, a veces alguno por la mañana, y son cosas más especializadas para hablar ya de un tema concreto, o juntas a la gente que le interesa ese tema en una sala y charlan allí. Pueden ser talleres formativos, donde viene alguien y nos cuenta sobre algún tema, pero también pueden ser talleres de discusión, donde venga gente con sus propias, digamos, con sus propias ponencias, por así decirlo, mini ponencias, mesas redondas. El año pasado hubo uno muy interesante, por ejemplo, sobre humanidades digitales y el mundo de la cultura libre, donde el formato era, pues había una mesa redonda, hablaban y luego entraban en discusión, por ejemplo. Tuvimos también una formación, ya no me acuerdo sobre qué tema, sobre las revistas, ¿verdad? La plataforma de revistas. Sí, sobre el OJS. Lo interesante de estos talleres es que los puede proponer Cualquiera, tanto PDI, personal de administración o alumnado. Entonces, por ejemplo, tuvimos un taller que impartió Fernando de biblioteca y algún otro más, creo que era exactamente sobre cómo subir materiales a la plataforma, también, es verdad, cómo funcionaba la plataforma de revistas. Sí. Después hubo un profesor que escribió sobre, bueno, publicó un libro sobre cómo usar Zotero, pero lo interesante es que había hecho unos vídeos que colgó en YouTube con licencias libres contando paso a paso cómo utilizar Zotero. Entonces él pues sí, dio su taller una charla, también de dio bueno, su para taller. Que no lo conozca, Zotero es una herramienta que sirve muy bien para gestionar bibliografía. Gestor bibliográfico libre. Y después, por ejemplo, otro profesor en el área de comunicación pues impartió un taller sobre cómo usar OBS, que es un software que permite hacer transmisiones en realización de transmisión en streaming. Y entonces, para este año, estamos intentando que las asociaciones de estudiantes nos contesten. Porque nos gustaría que las asociaciones de estudiantes o que el alumnado en general participaran proponiendo desde ellos mismos realizar algún taller o alguna ponencia o pedirnos, ¿no? Si ellos no tienen un material que quisieran compartir, pues decir, bueno, a nosotros nos gustaría recibir formación sobre esto o nos gustaría una charla sobre estos temas y tratar de pensar en equipo cómo conseguirlo, ¿no? Sí, bueno, yo lo extendería a todo el mundo, los estudiantes, desde luego, porque siempre es un poco un agujero negro que tenemos ahí, que nos cuesta llegar siempre al estudiantado, ¿no? Pero en realidad cualquiera que tenga interés en que se hable de un tema o que nos lo comente, claro. Incluso si lo organiza, pues estupendo, pero si no lo puede organizar o lo que sea, que nos lo diga y si podemos, pues a lo mejor nos da ideas sobre cosas que no se nos habían ocurrido, que son interesantes, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues por terminar un poco con la estructura, durante además de estas tres cosas, de las charlas... Estás Perdón. Malita, ¿eh? De las charlas de la feria y de los talleres teníamos las ideas locas, ¿no? Otras cositas que hacíamos por acá y por allá. Por ejemplo, tuvimos una pequeña representación teatral, ¿verdad? Sí, también sí. También que estaba libre también el... ¿cómo se llama en el teatro lo que la gente usa? La El guión. El guión, pero hay otro sí, nombre el libreto. Para la teatro. El libreto, no sé el nombre. Sí. Y esas ideas locas también, si tenéis alguna idea de cosas que os parece que pueden ser interesantes, que puede ser desde cosas, en plan, yo que sé, performance o lo que sea, pero también cosas más, digamos, tradicionalmente académicas, si se os ocurren decirnos, porque también estamos interesados en meter de vez en cuando alguna cosita un poco más... tratamos de que sea un poco una fiesta también, ¿verdad? No solamente sí, charlar y charlar, sí, ¿no? Bueno, pero es que en la fiesta se charla. Bueno, vale. En la fiesta se charla. Sí, sí. Bueno, hasta tenemos un dinosaurio en las fiestas, pero bueno, la idea es pasar un día, dos... distendidos y estar permeables a conocer cosas nuevas relacionadas con la cultura libre. Entonces, para centrarnos, tenemos por un lado la posibilidad de mini charlas o mini ponencias. Sí, ahí la idea son charlas o ponencias muy cortitas, ya veremos de cuándo sale este año, pero entre 5 y 10 minutos normalmente, donde puedas dar una idea de cosas relevantes con respecto al mundo de la cultura libre. Relevante no tiene por qué ser una cosa rara del copón, es simplemente algo que tú has hecho y que quieres transmitir como experiencia, o algo que conoces, que se ha hecho en otro sitio y lo puedes describir con cuidado, o un tema que te interesa o que te parece que es importante que la gente conozca. Puedes ser tú mismo hablando sobre una herramienta libre que te gusta, o sobre un libro que publicaste de forma libre, o sobre una película que hiciste o que viste que resulta que es libre. Cualquier cosa de esas funcionaría, y por supuesto incluyendo también presentaciones más académicas, como asignaturas que has publicado en abierto, o como cómo te fue la convocatoria de sesenios de este año, donde tienes que poner tus publicaciones en abierto, aquellos datos abiertos de los que estás especialmente contento o contenta porque te llevó un tiempo juntarlos y tal, luego los publicaste y además has tenido cierto éxito con ellos. Cualquier cosa en investigación académica o desde el punto de vista un poco más personal que esté relacionada con la publicación en abierto, con la cultura libre, con el software libre, con los datos abiertos, cualquier cosa de esas casi seguro que cuadre. O sea, no es una... No sé, no, como decir, no es un congreso muy académico donde tengas que tener ahí cosas muy novedosas para contar. Lo importante es compartir las cosas que estamos haciendo y ver que todos veamos las cosas que está haciendo otra gente sobre esto. Porque eso despierta y dispara ideas. Claro. También, además de estas pequeñas charlas, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, que tenemos que definir según la cantidad que recibamos, vamos a establecer el tiempo, tenemos la posibilidad de los talleres que estuvimos explicando, que los talleres pueden ir de media hora a 40 minutos hasta 2 horas, pero como que 2 horas asusta un poco. Y los pósters, que a mí lo de los pósters me encanta. De hecho, tenemos uno acá atrás, que es uno de nuestros favoritos, que es, a modo de tabla periódica, las fuentes libres, ¿no? Sí, los tipos de letra, las fuentes libres. Sí. Entonces, la idea de los pósters, un poco combinada con la feria, pues ponemos los pósters en la entrada también, y luego hay ratos donde la gente que ha hecho los pósters está ahí al lado del póster, pues lo típico, una sesión de pósters de un congreso, ¿no? Para poder hablar de ellos y demás. También da mucho que hablar, pero también da mucho que ver. En los descansos la gente simplemente se pasa, los ojea. Así que si os interesa también, Ayudamos con la financiación de la creación del póster, así que lo que tenéis que mandarnos es básicamente el diseño. Sí, sí, sí, lo que hacemos es encargarnos de la impresión. O sea, nosotros lo que financiamos es la impresión. El diseño lo tiene que hacer cada uno. Sí, sí, sí. Pero si nosotros hacemos la impresión y después se quedan con los pósteres, con los postres. Y volviendo por un momento a las charlas, además de estas que hemos comentado ahora, también nosotros organizamos algunas sesiones invitando a gente. Puede ser gente de fuera de la universidad que nos hable de, bueno, pues de temas interesantes, o puede ser gente de la propia universidad que nos parece que tiene alguna cosa específica que aportar este año, pues por la temática que nos centremos este año, o por lo que sea. Así que a lo mejor a algunos toca que os llamemos también y que os pidamos que participéis. Y ya cuando tengamos la lista del programa completo ya lo iremos anunciando, pero para eso todavía nos falta un poco. Y ahora está abierta el periodo para enviar las propuestas. Entonces tenemos las charlas, los talleres, los pósters, la feria y otros. Y las ideas locas. Que no pusimos la frase ideas locas, pero se sobreentiende, ¿no? Sí. Para nosotros otros son... No, y si queréis contactar con nosotros, si tenéis cualquier cosa, no sabéis si cuadra, si no cuadra, enviadnos un mensaje y os decimos, ¿no? Y para las ponencias envió un mensaje hace poco, ¿verdad? A todo PDI. Sí. Y si alguien no lo ha recibido, pues porque a lo mejor no está en PDI o que nos lo diga de todas formas. Y creo que se envió también a alumnos, pero no estoy seguro. Bueno, pues pero, no te preocupes que para el final de esta semana sí. Lo mandamos a toda la comunidad universitaria. Seguiremos difundiendo, somos muy latosos. Queremos que participe toda la comunidad, no solamente docentes, sino que, como decíamos antes, ¿no? Asociaciones de estudiantes o estudiantes por su cuenta y también personal de administración y servicios. Que te va, se llama bueno, ahora, ¿no? Yo soy, me quedo en el pasado. Sí, yo también, pero me he aprendido del PTGAS. En principio, cualquiera que tenga interés, nos gustaría mucho que participara y que sea un día donde nos juntemos todo el mundo al que le interesen estas cosas o que quiera aprender más sobre ello. O sea, no, por supuesto, no es un día solo para la gente que ya lleva tiempo metido acá, sino cualquiera que le apetezca conocerlo un poco. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo, ¿no?, que está más cerca de lo que creemos, la cultura libre y tal, pero este año es que nos cayó encima. Ya, sí, sí, por varios motivos, ¿no? Este año nadie se escapa. Todos los eseniados lo saben muy bien, por ejemplo. Sí, y de todas formas también tener en cuenta que si no os apetece venir todo el día o los dos días, por supuesto, veniros un rato. Puede que haya una parte del programa que os interese o uno de los talleres o cualquier otra cosa, pues veniros a eso. No hace falta que vengáis todo el rato. Pero daremos un premio a los que vengan todo el rato, ¿verdad? Un abrazo, por lo menos. Un abrazo de dinosaurio. Por lo menos, sí. Ay, que yo siempre me río cerca del micrófono. Para que se note más, ¿no? Bueno, pues yo creo que nuestro café de hoy... Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí está bien, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, pues nada, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Ay, fíjate que no me acuerdo. Pues yo tampoco te lo... Bueno. Creo que de monografías. Ah, sí, yo creo que la semana que viene monografías. Así que nos vemos la semana que viene. Venga, buena semana. Hasta luego.